cara de bobo. Si lo metrosexual sigue creciendo, no habrán gimnasios para todos. Mira esos raperos reggaetoneros de gorra plana, van fardando de ropa cara y parece que lleven pijama. Mira esos alternativos de estética rasta, van de tirados de underground y todos son de padres con pasta. Mira el maquinero como farda de coche, va de duro pero tiene que estar en casa antes de medianoche. Mira ese pipón que va de yo todo, me lo como y no ha tenido un rabo cerca. No les queremos ver más. Somos guerrilleros, no dejan de rimar. Somos hermanos, de idioma pata. Gente de perro, campesinos y obreros. ¡Luchemos con ellos! Todos somos y una comuna. Todos con las juntos. Todos somos y una comuna. Los árboles y las piedras, si te entiendo, el camino. Arratsaldeon, bienvenidos y bienvenidas un lunes más a Verbatán, este programa de entrevistas de Iroa Irratia. Bueno, este lunes que venimos con más temas, como decía, y vamos a recordar un poco las formas de contacto de Iroa Irratia, que son el teléfono 94421-7060 para intervenir en directo o sugerir temas. Y también tenéis ese mail irola@sindominio.net donde podéis escribir e informarnos y sugerirnos cosas. Y también tenéis el irolaberriak@gmail.com, porque aquí no solo ofrecemos, aquí ofrecemos de una sola dos cosas, o sea, dos correos electrónicos: irola@sindominio.net, irola@sindominio.net, irolaberriak@gmail.com. Y también recordaros que podéis comunicaros con nosotros de forma cibernética internetera, pues en la página web de www.sindominio.net/irola, que es la página oficial de Iroa Irratia, www.sindominio.net/irola, el chat en el que también podéis comunicaros con nosotros y con nosotras para hacernos cualquier sugerencia sobre lo que vamos a hablar esta semana. Verbatán, el programa de entrevistas de Iroa Irratia. Os acercamos las voces de la calle, colectivos, asociaciones, opiniones personales, agenda de conciertos, manifestaciones. Todos los lunes de 8 a 9 y en diferido los jueves a las 10 y los sábados a las 2. Escúchalo en el 107.5 de tu FM y en www.sindominio.net/irola. Bueno, aquí escuchamos esta cuña que hicimos esta temporada pasada para presentar este programa. Y bueno, pues hoy venimos con más temas, como os comentamos la semana pasada, y venimos con un tema que ya todos los bilbaínos y bilbaínas lo sabrán, vamos. Sí. Esa huelga que ha durado 17 días de Bilbobús. Y bueno, pues os traemos una entrevista con un trabajador de Bilbobús, un conductor. Y bueno, un poco recogiendo las impresiones que no se recogen en otros sitios, ¿no? Sí, sí, también podremos escuchar la... Bueno, como decía el compañero Taki, a ese conductor de Bilbobús con el que hemos podido hablar largo y tendido, le escucharemos porque en otros medios de comunicación seguramente habréis oído hablar, si habéis tenido interés, sobre el conflicto laboral que ha ocurrido con Veolia y los conductores y resto de trabajadores y trabajadoras del servicio de Bilbobús. Habréis oído hablar al comité de empresa, habéis oído hablar seguramente al responsable de Veolia, al director general, seguramente habréis oído hablar también al alcalde Iñaki Azcuna, que bueno, que no ha hecho más que embarrar este tema y poner a todo Bilbao en contra del Bilbobús, o sea, de las personas que estaban en huelga. Porque claro, a todos nos fastidia no poder ir acudir a las citas que tenemos muchas veces obligatorias del trabajo, pues llevar a los hijos a la escuela, etcétera, de forma puntual por este problema del conflicto de Bilbobús. Pero aquí vamos a escuchar a un conductor que nos va, en primera persona, nos va a hablar de por qué, cómo se ha producido y cómo se ha desarrollado este conflicto, una vez que ya ha finalizado. Una vez que ya se ha vuelto a refirmar los acuerdos que ya estaban firmados y por los que los trabajadores han ido a la huelga, porque la empresa, la multinacional Veolia, ha decidido no cumplir. Uno de esos motivos de la huelga era un poco defender sus derechos y, como en otros medios ha dicho, que solo miraban por el cobrar más o por intentar cobrar más, y también desmentir un poco eso, ¿no? Que ya se encargará también este conductor en esa entrevista de desmentir esto. Pero un poco lo que pedían era el disfrute de las horas acumuladas de hasta 90.000 en manos de Veolia, que se dice pronto 90.000 horas. Y también pues las dietas no pagadas a los trabajadores desde enero, o sea, desde el 1 de agosto del 2008, que también han pasado un par de añitos desde aquello, y notificaciones de horarios y servicios, bolsa de trabajo inexistente, recogida en el convenio colectivo. Uh-huh. Un poco unas cositas que no solo son dinero, ¿no? Uh-huh. No para nada. Y además, otra de las cosas que, sobre todo de las más importantes, uh-huh, también apuntar el tema de la bolsa de trabajo, los problemas que están teniendo las personas que se incorporan a esa bolsa de trabajo para incorporarse, valga la redundancia, a trabajar en el servicio de Bilbo Bus, sino que también la nefasta situación en la que... El mantenimiento de la flota, ¿no? Que estaba la flota de autobuses, claro que sí, porque no sé si... Nosotros normalmente cuando nos cogemos el autobús no nos fijamos, pero los autobuses estaban en una situación lamentable, o sea, ruedas que podéis ver en la página web, que hemos colgado la noticia de este programa en nuestra web, pues ruedas gastadísimas, sin dibujo en las mismas, apaños que han tenido que hacer los operarios del taller para que los coches, las cocheras puedan salir y hacer su servicio, y todo esto es lo que denunciaban realmente los conductores y demás trabajadores del servicio de Bilbo Bus, que vamos a escuchar en la voz de este conductor. Pero antes de eso... Tenemos preparado unos audios. Eso es. Una vez de haberos un poco puesto encima de la mesa el argumentario de las personas que han ido a la huelga en el servicio de bus, vamos a escuchar algunas de las voces de usuarios, también de choferes, y que hemos recopilado para nutrir también y escuchéis otras voces en este programa Verbatim. ¿Se ha notado si el mantenimiento de los autocares ha bajado, ha disminuido? No es cierto, yo creo que todo lo contrario. Hemos empleado recursos técnicos humanos para que sea lo contrario, para que aumente el mantenimiento. Para contrastar todo esto vamos a hablar también con Claudio Cantero, una de las personas que trabajan a diario en este taller y que forma parte del comité de empresa. La anterior operadora lo que venía haciendo era un mantenimiento preventivo, y en ese mantenimiento preventivo se cambiaban las piezas para evitar el fin de vida de esas piezas. En este momento, en lugar de acudir al sistema preventivo del mantenimiento, lo que se hace es... llegar hasta el final de vida de esas piezas, por tanto, llegamos a quirófano. ¿Cómo son las ruedas de estos autobuses? ¿Cada cuánto suelen cambiarse? Las ruedas de autobuses se cambian pues por milímetros de la banda de rodadura. Evidentemente, cuando tienen menos de 2 milímetros la banda de rodadura, cambiamos ruedas. Para eso tenemos que chequear y fiscalizar todas las noches. Las ruedas, bueno, cada dos noches chequeamos toda la flota. Los conductores decían que en vísperas de esa primera jornada de huelga las ruedas más gastadas se habían colocado en las dobles interiores de los autobuses. Pues es la primera noticia que tengo, y mira que me dedico a esto. Pues no es cierto tampoco, por supuesto que no. Cuando se detectan averías, ¿qué se hace con ellos? ¿Al día siguiente vuelven a circular en otra ruta? En primer lugar, vamos a por ellos y los reparamos. Las averías son siempre repetitivas, un cable desconectado, entonces, digamos, estamos especializados en repararlo y reparamos. Si por lo que sea es una avería un poco peleona y dura, pues evidentemente paramos, y si no podemos con ella, llamamos al servicio oficial o llamamos al autobús al servicio oficial. El martes pasado, la policía municipal inmovilizó y mandó en retirar un vehículo a la cochera. Las ruedas estaban lisas, y segundo, las trampillas de los laterales, los portones, estaban sujetos con grapas, creo recordar, y denunciaron al conductor, inmovilizaron el vehículo y lo retiraron. Ese mismo miércoles, el autobús denunciado en el ayuntamiento, le vi salir de la cochera. Las ruedas no me fijé porque iba en movimiento, pero los portones iban en la misma situación. Hemos detectado en ruedas que están en el alambre, están en alambre, han perdido la cubierta y están en el alambre. El jueves pasado, en la reunión, volvimos a denunciar la falta de elementos, de piezas, de estocaje en el almacén. ¿Consideráis que este tipo de cosas que ellos denuncian ponen en peligro la seguridad de los pasajeros y conductores de Bilbo Bus? Bueno, para empezar, yo creo que son un poco excusas, ¿eh? Ellos estarán buscando otras cosas y demás. El mantenimiento está bien y con el nuevo taller va a estar mucho mejor. Evidentemente no ponen en peligro a ningún usuario ni a ningún señor conductor. Lo que los trabajadores nos vienen a denunciar, las carencias que tienen, incluso las denuncias en reiteradas que vienen haciendo al servicio de mantenimiento sin que les den solución, es preocupante la verdad. Este primer corte de audio que hemos oído, hemos escuchado en primer lugar al jefe de talleres del servicio de Bilbobús. Dos opiniones totalmente opuestas, ¿no? Y a un operario de talleres totalmente opuestas. Bueno, pues habéis visto cómo defendía a capa y espada el jefe de talleres a la multinacional Veolia, diciendo que era todo mentira lo que estaban diciendo, que no había ningún riesgo para los usuarios y usuarias de transporte, cuando lo estaba viendo. Y luego pues se queda en evidencia cuando la policía municipal inmoviliza ese autobús, pero aún así vuelve a salir otra vez con el mismo problema que le habían denunciado. Es más, a todos los que estén escuchando, todos y todas que escuchéis este programa, podéis ver también en la página web de La Irola un vídeo que hemos colgado en la noticia de este programa, un vídeo momento en el que inmovilizan el autobús. Exactamente, un vídeo recogido por los mismos trabajadores en los que los municipales hacen esa inmovilización y cómo se tienen que llevar a garajes al vehículo, porque es que es imposible que se permita que un autobús en esas condiciones pueda circular, porque es un real riesgo para todos y todas. Ahora, si te parece, vamos a escuchar otro audio que va en relación también con el mantenimiento de la flota de Bilbobús. Está a mordiscos. Y la del otro lado también. Hombre, sinceramente yo las ruedas no me fijo. Yo me fijo en lo de dentro y sí los he visto más sucios, el asiento como rajado. ¿Cómo notáis que es ese mantenimiento que se lleva a cabo en Bilbobús? Pésimo. Pero muy pésimo además. ¿Y el neumáticos, máquinas canceladoras, hay algo que no funcione correctamente? Las ruedas, sobre todo las ruedas. Hay ruedas que están pero desguazadas. ¿Puede llegar a ser peligroso para los usuarios subir en un Bilbobús en malas condiciones? No, porque somos profesionales, pero si no... El mantenimiento no existe. No existe porque la empresa no compra recambios ni nada, es lo que dicen los mecánicos. ¿No? Al no gastarse el dinero en recambios, pues no hay mantenimiento. Bueno, yo eso no entiendo, pero sí que lo he oído a los conductores. ¿Usted ha oído a los conductores quejarse de todo esto? Algunos sí. ¿Y qué le dicen? Bueno, pues que tampoco no está muy esto. Muy allá. ¿Sí notáis que los coches se van cambiando con periodicidad y que se van parcheando de cara a la jornada de mañana? Bueno, lo que hacen es la empresa es cuando un autobús se retira por un conductor que ve alguna deficiencia, el conductor lo retira porque lo ve, que no está en condiciones dignas para hacer el servicio, y se cambia de línea, con lo cual... El día siguiente funciona, pero en otro barrio. Al día siguiente funciona en otro barrio hasta que se detecta. Y lo que me ha chocado es eso, sobre todo los cristales también, que están muy sucios. Yo en el 27 concretamente, que es el que cojo... Se está reduciendo el importe de mantenimiento. Canceladoras que no funcionan, rampas que no salen, y cuando salen no entran. O sea, esto es falta de mantenimiento. Y la gente mayor no puede subir las escaleras. Yo con mi ama he tenido que esperar un autobús siguiente porque no puede subir las escaleras. Es decir, que hay otras líneas que pueden poner los de las escaleras o no sé, pero... Es que solo tienes que ver la separación que hay entre el andén y el autobús. Este autobús no tiene rampa. No tiene rampa, se saca para silla de ruedas. Pero sí, generalmente siempre solemos... A la hora de bajar pues no es tan problema, es problema a la hora de subir. Usted ayer ha tenido que cambiar de Bilbobús tres veces. Tres veces. Una vez porque estaba el coche en el elevador y yo lo estaba buscando para sacarlo por la mañana y estaba averiado. Después me dieron otro que me tuvieron que cambiar porque le faltaba todo, estaba sin gasoil. Y después me dieron otro que se encendía la luz del aceite. Y el que tiene ahora mismo tiene una luz de avería en el salpicadero. Exactamente, que lo puede ver usted perfectamente, igual que yo. Una reparación que puede llevar 20 minutos o media hora, se tiran los coches dos horas en cocheras porque no hay estocaje. Y eso estamos denunciando, las ruedas no se cambian. Como habéis visto, este es el primer autobús que ha llegado. Entonces, hay más... con ruedas más mordidas y demás. Lo que pasa que hay que decir a los ciudadanos que tenemos unos grandes profesionales en el taller y por eso están los coches funcionando. Ellos no lo ven, pero nosotros como profesionales, los conductores lo ven y en el taller lo vemos. ¿Los neumáticos se cambian con regularidad? No, es que los mecánicos hasta hace poco se cambiaban cuando se reventaban las ruedas. Hace años sí que había mantenimiento de ruedas. Y, ¿no tienen casi dibujo? No tienen dibujo y están mordidas. Y pues se puede andar, ¿eh? Se puede andar, pero que estas ruedas tenían que tener un mantenimiento, quitarlas y ir poniendo ruedas nuevas. Pero es que esto ya, esto están dentro de lo malo, están bastante bien. Pero mira, las tienes el primer autobús que ha llegado, ¿eh? Y la del otro lado está lo mismo. En el otro lado, y va pegando botes la dirección. ¿Qué notan ustedes en torno al mantenimiento? Para que me cambien el coche y todavía estoy aquí. ¿Las máquinas para validar los billetes funcionan correctamente? No, hay veces que te acabas de comprar el bonobús y no funciona. No, es que la máquina, es que no sé qué, pero te fastidia. Cuando no funciona la canceladora, se llama, se trae otra, cuando la traen. Y si no, la gente tiene que darle un billete reducido, porque quieren cancelar. Eso entorpece el tiempo. Pues suelen fallar bastante lo de la tarjetita y eso, pero lo demás no. Bueno, podemos observar también, bueno, más que nada oír que todo en la misma relación, ¿no? Que, que el mantenimiento es nulo en esta flota de vehículos, una empresa que es una multinacional y que también hemos dicho que pues que deben 90.000 horas a los trabajadores y que 90.000 horas en dinero es mucho dinero también. Y también por hacer un guiño a las personas con dificultad de movilidad en la ciudad, rampas. El tema de las rampas también es algo increíble, ¿no? Que una ciudad como Bilbao, que se venda al exterior como una ciudad turística, agradable, afable, etcétera, que tenga un servicio de autobuses en las que las personas que con movilidad reducida o familias o hombres o mujeres que lleven sus carritos con sus niños no puedan utilizar esas rampas, porque es que o no salen las rampas para poder subirse al autobús y coger el servicio. O cuando salen no entran. O cuando salen no entran. Más de un 57% del servicio no le funciona a las rampas. Pues bueno, pues aquí no hacemos más que daros motivos para que os deis cuenta de las justas reivindicaciones que desde los trabajadores y trabajadoras del servicio de Bilbobús pues justamente habían decidido la huelga, porque no llevan 2 años reivindicando todo esto y que el ayuntamiento había dicho nada. Hay que decir que Veolia lleva a cargo de Bilbobús desde hace 2 años. Desde hace dos años fue adjudicada el servicio supuestamente a concurso libre, estas cosas también muy entrecomilladas, a esta multinacional que también trabaja en ciudades como Iruña, como Pamplona, y que se dedica a nivel mundial a este servicio, pero no sabemos cómo está la situación en otras ciudades, pero en Bilbao lo están haciendo fatal y da a entender que esos 70 millones de ahorro que supuestamente luego escucharemos al conductor de Bilbobús, que nos dice que por eso fue adjudicada a esta empresa el servicio, ese dinero se lo han metido en la buchaca y bueno. Y no sabemos quién, entre quién se ha quedado ese dinero, pero es un dinero que hacía falta para tener un servicio digno en esta ciudad. Vale, pues si te parece vamos a pasar a escuchar al conductor de Bilbobús, que es una media hora de entrevista. Y tenemos que nuestro compañero David ha grabado a la mañana y así nos quedan 5 minutitos para poder comentar un poco después cómo ha ido. Venga, vaya. ¡Opa! ¿Qué tal andamos? ¿Te oyes? Sí, sí. Bueno, parece que tenemos algún problemilla para escuchar esta entrevista, porque no está del todo aquí, pero bueno, enseguida os la ponemos y la escuchamos. Fueron llevando a ver la necesidad de llegar a la huelga. Vale, bueno, pues esto viene de lejos ya, del 1 de agosto del 2008. Sí, viene de lejos, sí. Sí, porque Veolia entró ese día y a partir de ahí empezó a hacer unos incumplimientos de convenio increíbles. O sea, las horas acumuladas se iban acumulando, no se iban dando. Nos hemos juntado aquí con 90.000 horas, que ahora dicen que son 61.000, yo no me lo creo, son 90.000. Y claro, esas horas están en el convenio que tienen que ir dándolas, acumuladas, e ir cogiendo más gente. Eso no han hecho y nos hemos juntado con esta pila de horas que vamos. Luego está el mantenimiento de los autobuses, que es nefasto desde que han llegado esta gente. Yo he visto ruedas con caucho pegado con Loctite. En tres baches que ha cogido, el caucho se ha ido para abajo. Hostia. Eso es muy fuerte. Y muchas cosas, ¿no? El mantenimiento, no tenían piezas al principio. Una multinacional que viene aquí y dice que no sabe de qué va esto, no, eso no se lo cree nadie. Hombre, además es una multinacional que francesa que hace este servicio también en todo el mundo. En todo los cinco, el mundo, ¿no? En los cinco continentes. Y que yo recuerdo, por ejemplo, una ciudad importante que también tiene el servicio adjudicado a Veolia es Pamplona. Exactamente. Y lo han dejado ahí. Y supuestamente, eso, es una empresa que el ayuntamiento la adjudica porque va a hacer un buen servicio, sí, a un coste más reducido para los intereses también de los ciudadanos, supuestamente de Bilbao y el ayuntamiento. Pero que dices tú que ya desde el principio empezaste a notar, hombre, dificultades y contradicciones y dejaciones. Y dejaciones. Vamos, a la gente, esta gente ha ido, han venido dos tíos aquí, uh-huh, y han ido a cortar el bacalao en todos los gremios. Taller, nocturnidad, 85%. Conductores, uh-huh, se han medido con todo el mundo. Por eso la huelga ha sido tan... O sea, hemos apoyado todos. Solo los únicos que no han apoyado ha sido la oficina, uh-huh, que es normal. Claro. Bueno, no es normal porque el esquirolaje para mí no está bien visto en ningún lado. Pero bueno, se puede entender porque ellos están todo el año con estos dos personajes, uh-huh, y están bajo mucha presión, uh-huh, con mucho maltrato psíquico. Están encima de ellos todo el rato, como están encima de todos nosotros, pero nosotros pues estamos trabajando en la calle o... Entonces es menor, uh-huh, la presión, pero esta gente pues sí sufre presión como los de la noche. Hay el segundo de a bordo va hasta la noche. A las 3 de la madrugada se presenta allí a mirar cómo va el tema del reposteo, de todo. Son gente que han venido son negreros. Para mí son negreros. Yo no sé quién se ha equivocado aquí dándoles la concesión a esta gente, pero son verdaderos negreros. Hay una diferencia muy grande del presupuesto que ofreció esta empresa con respecto a las otras. Ajá. Se habla de unos 70 millones de euros de diferencia. ¡Ostras! Que eso es una pasada. Sí, sí, sí, es una barbaridad. De algún sitio tienen que sacar esta gente esos 70 millones, porque estos no vienen a perder dinero, uh-huh, del trabajador. Y punto. Y no hay más. Y del a ver quién servicio ha fallado. ¿Quién le ha dado a esta gente esta concesión? Uh-huh. Ese es el tema. Y durante 2 años llevamos... Bueno, es que hay muchas cosas, porque está el nombramiento, la bolsa de trabajo. La bolsa de trabajo es... Eso, cuéntanos un poco qué es. Es una lista de gente que tiene que ir entrando poco a poco, según se va jubilando, según se vaya necesitando gente. Vaya bajas, etcétera, ¿no? Y han hecho lo que han querido con esta gente. Les echan, les vuelven a coger, pero que luego no les llaman y hay que seguir una lista. Sí, sí, sí. Aquí sí. No se coge a quien... Por ejemplo, en cabinas, sí, hay señores que trabajan allí y ahí está el artículo 17, que por problemas físicos, entonces se les da el trabajo de cabinas. Uh-huh. Pues hay un señor, uno de estos dos, que ha metido a su mujer en vez de meter a personas que están mal físicamente. Uh-huh. Bueno, es que son muchas cosas. Es una multinacional y dan palos por todas partes. O sea. Uh-huh. Y yo supongo que os costaría, ¿no? Si habéis aguantado 2 años viendo todo lo que estaba pasando hasta tomar la decisión de la huelga, que habéis estado aguantando mucho, porque es una decisión dura, sabiendo que iba a haber gente que no iba a estar a favor, otros que supongo que sí. Esto ya nos lo comentarás un poco cómo ha sido la respuesta de la gente, pero lanzarse a... O sea, ¿fue una decisión unánime de la asamblea? No fue unánime en el tiempo. Uh-huh. Había gente que hubiera preferido... En Navidad, que se hace más daño todavía. ¡Ostras! Uh-huh. Pero la gran mayoría preferimos ya, porque la cosa se iba haciendo cada vez más grande, la bola era cada vez más grande. Entonces, sí. Tres sindicatos dijeron que sí ya en noviembre y, uh-huh. y otros tres decían que estaban de acuerdo con la huelga porque todos los trabajadores estamos de acuerdo en que estos son, vamos, y no sabemos si van a cumplir lo que se ha mediado. Claro. No sabemos, porque si no han cumplido hasta ahora, a partir de ahora no sé por qué van a cumplir. Pero bueno, ¿qué era la pregunta? que si, que la decisión de ir todos a la huelga, si os costó, sí, no. Ya hubo un momento que ya no podéis aguantar más. No, y ha sido porque... que ya no se puede aguantar más. Para hacer una huelga indefinida hay que ir a muerte. Claro. Ya estás hasta arriba. Ya te digo que se ha metido con toda clase de gente, inspectores de calle, inspectores de... Se han metido con todo el mundo. Entonces, por eso hemos salido tan unidos. Porque antes ya habéis hecho paros y, sí, habíamos y hecho... algunas huelgas aisladas, ¿no? Antes sí, de... en el 2009 creo que hicimos una de dos días por el nombramiento, por el fallo de nombramiento. Uh-huh. Que nombramiento tiene unas formas de hacerse y el nombramiento de servicio, quiero decir. Uh-huh. Cada uno tiene su línea tal y pues, uh-huh. empezaron a cambiar el tema y se hizo por eso. Se arregló. Y luego ya ha venido esta que ha sido ya un cúmulo de cosas que ya no se podían aguantar. O sea, eran muchas cosas, se ha metido con todo el mundo. Uh-huh. Hasta con guardas, ¿no? De echarles, de moverles de sitio por nada, por tonterías. Uh-huh. Bueno, ¿qué os decían las personas que utilizan el servicio? Yo llevo muchos años ya. Uh-huh. Y de verdad que es la huelga que más me ha apoyado el público. Uh-huh. Había mucha gente que también nos metía caña, la verdad, porque siempre se nos tiene que meter caña. Somos un servicio público y jode bastante el quedarte en una parada una hora, hora y cuarto o más, incluso que no venga el autobús. Claro. Y los conductores. Y eso fastidia y nosotros lo sabemos. Sí. Hombre, en todas partes hay de todo, ¿no? Hay choferes que les importa un huevo, a mí no, a mí me importa el público uh-huh. y lucho por él. Uh-huh. Pero cuando no se puede hacer más, cuando hay que pelear por esto, había que pelear y punto. Uh-huh. El público, ya te digo que es la huelga que más nos ha apoyado. Yo he hecho algún servicio mínimo y ha sido increíble. Porque nunca nos han apoyado. El público siempre nos ha criticado a destajo. Uh-huh. Pero en esta no, ha sido un 50%, un 50-50, yo creo. Uh-huh. De verdad. Que eso es mucho, ¿eh? Para una huelga de trabajadores del servicio público, que nos apoye un 50% de gente, y yo diría que incluso más, ¿eh? Uh-huh. Porque han visto que el problema no era dinero. Al principio el señor Azcuno así dijo que eran los 35.000 de esos de marras que yo no gano ni por el forro. Uh-huh. Pero en verdad no era el dinero, es mantenimiento y horas acumuladas. Horas acumuladas que les cuesta a la empresa, pero que son nuestras uh-huh. y que las hemos currado. Y está firmado. Si no hemos pedido nada que no esté firmado. Que se cumpla lo que ya estuviera firmado y la gente lo ha sabido, se ha dado cuenta. Sí, de... sí, yo creo que sí, el primero que tiró una piedra fue el señor Azcuna, uh-huh. pero luego con los panfletos se ha hecho bastante, eso ha causado en la gente bastante, ha leído el panfleto y ha visto que el tema tenía cosas por detrás. Uh-huh. Había cosas por detrás. Y además el servicio de Bilbo Bus llega a barrios y a zonas que de Bilbao que sí. no tienen otro transporte público, que no tienen ni tranvía, que no tienen tampoco el metro, por supuesto. Sí. Ya veremos si llegará o no en estos barrios. Y barrios muy populares, ¿no? Quiero decir que igual a otras zonas de Bilbao la gente ha podido dejarse llevar porque no tiene ese contacto igual tanto con vosotros, con los trabajadores del Bilbo Bus. Y en estos barrios sí. estáis ahí todos los días. Recalde, Irala, San Adrián, Ocharcuaga, que bueno, lo va a tener ahora el metro, ¿no? Uh-huh. Churdínaga. En esos barrios han tenido que sufrir de cojones. Y barrios que están muy lejos también del centro de Bilbao. Exactamente, que no te vas andando. Claro. Pero sobre todo las personas mayores. A mí uh-huh. me da mucha pena por las personas mayores. Uh-huh. Porque yo sé que les gusta ir a los centros de jubilación y tal. Y es Es jodido quedarte en casa. Mucha gente no ha salido de casa. Claro. Por el tema este. Pero es que es la única manera de presión que tenemos. La única. Y después de... yo creo que 19 años que no había una huelga indefinida. Para salir a una huelga indefinida ha sido por razones obvias, vamos. Es que no ha sido porque nos ha dado la gana, ni muchísimo menos. Que uno de los que más sufre con una huelga es el trabajador. Hemos sufrido tensión por todas partes. Yo supongo que una de las partes que ha ayudado a sufrir esa tensión y presión ha sido los medios de comunicación, ¿no? Prensa, televisión y radio. Yo tengo la sensación de que no han estado... no es que se tengan que posicionar, pero por lo menos dar una información clara de cuáles son los motivos que os han llevado a la huelga. No han verificado las noticias. O sea, han hablado bastantes mentiras de nosotros. Sobre todo hablaban de dinero. Uh-huh. Y eso es mentira. O sea, se han hecho eco de, por ejemplo, lo que decía el alcalde Azcuna. Exactamente. O sea, salió eso de los 35.000 euros, que es mentira. Y ahí, sobre todo el correo, sí, nos metió palo por todas partes. A base de dinero. Y eso es una puñetera vergüenza. Nos decían que pedíamos el IPC más el 9%. Pero si no hemos hablado de dinero para nada con esta gente. Y de hecho el intermediario que ha habido nos ha dejado a todos sorprendidos. A los trabajadores, por lo menos, yo no me esperaba que pondría el IPC más 1,5, pero ni por el forro. O sea, yo no me lo esperaba, ni la gran mayoría de los trabajadores. Nosotros esperábamos que solucionasen lo del mantenimiento de los autobuses, lo de las horas acumuladas, el nombramiento, la bolsa de trabajo... El 85%, la gente del 85% que estaba trabajando al 140%, le llamaban a casa cuando no tenían que trabajar, bueno, y seguirán haciéndolo, pero esos han estado machacados. En vez de trabajar 205 días o 200 que tenían que trabajar, trabajaban 250 o 240. Joder. Y encima en los peores servicios. Los han machacado. Por eso están hartos también. Es que se han ido, ya te digo, se han metido con todos los puntos. Con todos los puntos del servicio. Otra de las cosas de las que también se han hecho eco así los medios de comunicación más generalistas es de los piquetes informativos y de los supuestos sabotajes. Que yo creo que se han hecho mucho daño, porque se han dado mucho que hablar, que se hablaba de que había trabajadores de Bilbao Bus, que estaban pinchando ruedas, que etcétera, etcétera, impidiendo que si cumplían algunos servicios mínimos. ¿Tú esto cómo lo has visto? ¿Se han cumplido servicios mínimos? ¿Algunos trabajadores están ya mucho más hartos y han decidido no hacerlo? Yo no he visto a nadie romper un cristal y no sé de nadie que haya roto un cristal. Yo he estado allí todos los días a las 4 de la mañana. Todos los días, desde las 4 de la mañana hasta las 11 y media que acababa la manifestación en el ayuntamiento. Y la gran mayoría de nosotros hemos estado allí. Hemos hecho turnos para no machacarnos, porque eso machaca de verdad. La tensión que pasas con la Ertzaina, que la Ertzaina manda huevos, lo de la Ertzaina, sí. Manda huevos, que sin hacer nada te daba patada, o sea, te daba con la porra debajo de las rodillas... Y te decía, a ti te tengo ganas, así en susurros, y es una tensión muy fuerte. Y la Ertzaina se tenía que bajar un poco los humos porque es una pasada, ¿eh? Y mucha parte de culpa la tienen ellos, bueno, aparte de la empresa. Luego hay tensión con los jefes cuando entran, salen de la empresa. Con la gente de oficina. A la gente de oficina hay que decirle que si hay beneficios son para ellos también. Y hay que decírselo. Eso yo creo que es más que nada un piquete informativo, ¿vale? ¿Se llama así? Pues no sé. Yo soy un trabajador que informa a otro trabajador que lo que se vaya a sacar va a ser para él también. Y que si le están machacando en la oficina, la forma de pelear un poco... es saliendo la huelga. Y que no te menosprecien como les están menospreciando en la oficina y hablándoles como les hablan. Eso es informar, no es ni piquete informativo ni nada. Es informar a la gente. Yo, de todos estos días que me he pasado ahí en cocheras de pie, sufriendo y encima leyendo periódicos como El Correo y algunos otros, pero sobre todo ese, lo pasas mal de verdad, ¿eh? Y hay que decirle a la gente, oye, estamos aquí todos juntos. Y era verdad, estábamos todos juntos. Yo solo he visto a un conductor, no, perdón, dos, ir a pedir trabajo que no sería servicio mínimo. Ostras. Dos de 600. A uno le pidió la hoja y le dijo el portero. El portero, ni un inspector ni nadie, ni ningún trabajador, le dijo el portero, chavalito, por favor, vete para casa, hombre, sí, yo no tengo hojas, vete para casa. Y se fue y no volvió a trabajar. Y el otro era un chaval que llevaba 11 días y me parece normal que incluso quiera ir a trabajar, porque no tiene ni puñetera idea de qué va el tema y lo que quiere es trabajar, como quisiera yo. Y que igual tiene una situación familiar. Yo he visto, personal, yo he visto a gente, chavales del 85%, llorando en la puerta porque no sabía qué hacer, si ir a trabajar o no ir a trabajar. Joder, es que si no, luego no me van a llamar, que no sé qué. Nada. Hay que conseguir la bolsa de trabajo para que te llamen. Ese es el tema. Bueno, piquetes informativos. Yo no he visto romper un cristal en todos los días. Ahora sí los he visto llegar, que llegaban algunos rotos. Bueno, no sé si es de los baches o del mantenimiento mismo, que igual se rompen así, claro, solos. No sé. Estando tan mal como estaban las ruedas y la amortiguación y todo esto. Exactamente. Los badenes que nos están machacando, ¿no? La espalda. Nos están machacando. Ahí ya no puedo hacer mucho, lo veo, Lía, pero el ayuntamiento sí. Y esto nos da la oportunidad de preguntarte. Ya has hablado al principio de cómo Azcuna enmarronó, ¿no?, todo el conflicto desde el principio, ¿no? Bueno, el conflicto. Lo convirtió casi el MAS en un conflicto. Antes eran unas reivindicaciones justas que queréis pedir. Pero en todo este proceso, desde el principio hasta el final, ¿cuál es la actitud del ayuntamiento? ¿Cómo lo habéis visto? Con un servicio que ellos dan, supuestamente, y son los responsables, ¿no? Yo, sinceramente, lo de el ayuntamiento Iñaki Azcuna, o sea, ha sido una pasada. Yo no sé si ha habido aquí algo para darles esta concesión a esta gente. Y entonces no se ha involucrado para nada, solo para fastidiar al trabajador. Se puso del lado de la empresa desde el principio y yo creo que le ha salido mal. Le ha salido bastante mal. Porque a los hechos me remito. El mediador nos ha dado lo que ya teníamos firmado, que no nos ha dado nada. O sea, y pedíamos las horas, el nombramiento, la bolsa de trabajo, el mantenimiento de los autobuses, que eso es lo que pedíamos, que ya lo teníamos, que no hemos pedido nada más. El IPC más el 1,5 se lo ha sacado el tío para que el año que viene no haya huelga, estoy convencido. Y el Iñaki Azcuna y, bueno, yo creo que, no sé si hay alguna pelea entre ellos aquí con la concesión, aquí alguien ha levantado la liebre de todo esto. Algún problema habrá por ahí. Yo solo sé que Iñaki Azcuna, el último día de huelga, cuando se desconvocó, llegó a cocheras a las 10 de la noche. Ajá. Para hablar con el señor Manel Vidé, que es el jefe de la empresa. No sé qué hablarían, qué se darían. Seguramente se habrán dado la mano, porque es lo primero que hacen siempre. Darse la mano con una sonrisa. O por lo menos Manel Vidé es lo que hace, dar la mano a cualquiera. A mí, por favor, que no me la vuelva a dar. Es verdad, es que son explotadores. Y bueno, ya te digo, con eso ya te digo todo. Que sí, que no han estado a la altura y se han tirado a los brazos de la empresa. Capitalista, sí. Total. No ha querido ver el problema desde el principio. Si hubiera hablado con nosotros, yo creo que no se hubiera puesto de su lado. Te voy a contar una anécdota que esta es particular. Uh-huh. Yo tuve, en el primer viernes a la noche, tuve una boda en el ayuntamiento. Ajá. Y llevaba ya como 8 o 10 días de huelga. Y estaba, y al día siguiente tenía servicios mínimos, fíjate, que ostras, tenía que madrugar. Sí, sí, sí. Y estaba el señor Ricardo Barcala haciendo la ceremonia de la boda. Ajá. Y al final de la boda me acerqué a él y le dije, buenas noches, tal. Ya sé que no es el momento, es una ceremonia, pero mire, yo soy trabajador de Veolia y me cago en Dios, que estáis ahí todos los días a la mañana, ¿no? Sí, sí, yo sí, pero como no nos abren la puerta para explicarles lo que queremos, pues le he traído un panfleto de nuestros requerimientos y tal, para que lo lea, porque es interesante, ¿eh? Así se puede quedar usted con otra versión. Y me quedé muy a gusto, la verdad que me quedé más a gusto que la leche. Sí, ¿verdad? Ahora, me atendió muy correctamente, eso es verdad, ¿eh? Uh-huh. El señor Ricardo Barcala, le tengo que agradecer que me trató bien, vamos. Sí. Aunque le fastidiaría seguramente. Seguramente. Y luego, bueno, a ver qué hizo con el papel y lo metió en una carpeta. Yo le aconsejé que lo leyese. Ya. Yeah. Pero no sé si lo haría, la verdad. Que lo leyese, además. Yo creo que sí lo leería. Yo creo que sí. Y que se lo contara también al resto. Aunque ya seguramente que lo saben. Sí, seguramente que lo saben. Perfectamente. Sabían, ¿no? Pero bueno, era un poco en plan guasa también, yo para. Sí. Tú, que quitarme un poco de tensión. Esa presión, tranquilamente. Y al final, para que se cumpliera lo que ya estaba firmado, que es lo que ha ocurrido con el fin de la huelga, sí. refirmara de que sea que tiene que cumplir lo que ya estaba refirmado, ha tenido que venir el gobierno vasco y poner a un intermediario, porque el ayuntamiento se ha negado a, bueno, intervenir. El primero que creo que pidió fue el ayuntamiento, un mediador, creo, ¿eh? Uh-huh. Ahora no estoy seguro. Iñaki Egusquizaga, sí. ¿Este? Sí. Bueno, pero que de todas formas que han tenido que venir alguien desde fuera para intentar mediar con... Sí, sí. Es que estaba muy, muy complicado porque... Por lo que explicaban los sindicatos, era imposible dialogar con estos dos personajes. Uh-huh. Era imposible. O sea, no había manera. No, se cerraban en banda y nada, incumpliendo y no había manera. Que quede claro que desde los sindicatos y los trabajadores la opción primera siempre ha sido negociar desde siempre. Hemos intentado, ¿no?, negociar las horas durante 2 años y no nos daban las horas. Uh-huh. Yo tengo 300 y pico horas y acumuladas. Así casi todos los conductores. Uh-huh. En octubre me dieron, pero claro, de los 15 días que te dan, 6 o 4 tienes fiesta, entonces ya no son tantas horas las que claro, te dan. Claro. Y para ir finalizando, ¿cómo ves tú el futuro a medio plazo? Porque también hablar de largos plazos es... Yo el futuro, sinceramente, no confío nada en esta gente. Es una multinacional... Y yo creo que van a seguir incumpliendo todo firmado. Ahora tienen más obligación de cumplirlo. Uh-huh. Porque ya hay un mediador, los juicios tienen que ir más rápido. Si denuncias algo, tendrá que salir enseguida. Uh-huh. Me imagino. Ojalá cumplan lo que es. Si he ganado respeto de estos dos personajes, solo respeto ya me vale. De verdad. Te lo digo sinceramente, porque la forma de hablar de esta gente a muchos compañeros, yo no he tenido la ocasión, pero cuando tienes un accidente, te llaman a casa, te presionan de una forma que ha hecho usted, pero ¿qué? ¿Usted es profesional o no lo es? No sé, son formas de... Yo si he ganado respeto con esta huelga, me... siento satisfecho, de verdad. ¿Se han empezado a ver ya cambios? Hombre, han pasado muy poco. Es muy pronto. Han pasado muy pocos días, ¿no? Es muy pronto. Pero son cambios que son importantes, sí, por lo menos al nivel de Igual no tanto lo de las horas y tal, pero a nivel de la calidad del mantenimiento, se tiene que empezar a ver ya, ¿no? Sí, sí, pero no sé, es que eso es difícil, eso... Uh-huh. Ahí el ayuntamiento ha dicho que sí, que va a estar encima, que va a mirar, qué tal... Eso es lo que tienen que hacer, obligarles uh-huh. a comprar piezas, a tener trabajadores... No un trabajador que te limpie un autobús o 100 autobuses en una noche. Que no, que se necesita gente. Uh-huh. Claro, lo que pasa es que les vale dinero. Y el dinero lo miran más que yo, esta uh-huh. gente. Sí, sí. Sí, sí, ya te digo yo que sí. Y bueno, ya para requete finalizar, las sensaciones de a nivel de apoyo mutuo y de trabajo con los compañeros en esta huelga, ¿qué tal? ¿Cómo te quedas de...? Yo con muchos compañeros que ni me imaginaba uh-huh. ni me imaginaba que iban a seguir la pelea y la lucha así, gente que la tenía ya apartada y muerta sindicalmente y laboralmente uh-huh. en la lucha laboral uh-huh. bueno, me ha dejado alucinado uh-huh. me ha dejado alucinado. Ha habido, la verdad es que los trabajadores nos hemos unido, pero bastante bien, uh-huh. bastante bien. El comité ha estado un poco más separado, uh-huh. pero bueno, eso ya es casi hasta política. Sí, son ¿no? cosas de los sindicatos. Sí. Pero los trabajadores, lo que es la asamblea, ha estado súper unida. Y me enorgullezco de ello, además. Mira. Porque hacía mucho que no peleaba. Sí. Y ya tenía ganas. ¡Cojones! Bueno, pues ahí dejamos esta charla con este compañero del conductor del servicio de buses y deseando desde aquí, desde la Irola, que os haya servido para informaros mejor de la situación que han vivido y que a futuro, pues bueno, seguiremos atentos. No vaya a ser que esto vuelva a pasar, esperemos que no. Venga, muchas gracias. Qué ricasco, gracias por venir. Suri. Aur. Venga. Bueno, ya hemos escuchado esta entrevista de media hora con un conductor de Bilbobús que nos planteaba las cosas desde otro punto de vista también, ¿no? El punto de vista que está detrás de esa persona que está detrás del volante, que lleva tanta gente y que bien sabe cómo estaban esos coches que no estaban para llevar a personas y tantas vidas por lo mal que estaban. Y hablando un poco también del trato recibido por la empresa, también por el Ayuntamiento de Bilbao con Iñaki Azkuna, que al final, en vez de ponerse en defensa de su servicio, se pone en defensa de la empresa, de esa multinacional francesa que se hace cargo de este servicio. Y bueno, pues lo que comentábamos al principio, ¿no? Que el trato informativo de toda esta huelga ha sido desde un punto de vista, vamos, más de la empresa que de otra cosa, porque al final lo que han hecho es criminalizar un poco a los huelguistas, ¿no? Y también confundir un poco con sus peticiones, que decían que querían más dinero y lo que quieren es trabajar dignamente y que las cosas estén bien. O sea, que si la empresa tiene que hacer un mantenimiento, lo tiene que hacer y ya está. Que hay que cumplir lo que ya está firmado, joder, que para eso están... se firman estos convenios. Y bueno, yo quisiera para finalizar que este programa queda también como homenaje y un saludo a todos uh-huh. los trabajadores y trabajadoras del servicio de buses de Bilbao, que este programa sirva como homenaje para ellos, para ese esfuerzo, que esa presión que han tenido, esos agobios que han tenido durante estos días y los años pasados desde que llegó Veolia a adjudicarse este servicio, y también a las personas usuarias, tú, yo, esos que estáis ahí, que quizá los escucháis mientras estáis viajando en los autobuses y que habéis respetado, habéis entendido y habéis tenido dificultades para poder transportaros por la ciudad, y pero que habéis entendido cuáles eran las reivindicaciones y no os habéis dejado manipular por los medios de comunicación y por el ayuntamiento. También a vosotros, usuarios y usuarias, que habéis respetado también la lucha de los trabajadores. Pues claro que sí, ya queda dicho. Y nada, también recordaros que os podéis descargar este programa en www.sindominio.net para que lo podáis escuchar otra vez si queréis, o lo podéis pasar a algún compañero o compañera. Pasároslo, hombre, descargaroslo, hacer copias de este programa y enteraros bien de lo que ha pasado en vuestra ciudad. También sabéis que podéis escuchar la radio en directo en esa página y os podéis meter en los foros, en el chat y en un montón de cositas. Y también os podéis sintonizar por el 107.5 FM de la banda esta de radio, FM. La Onda Libre, Iroa Irratia, 24 años aquí dando mucho de qué hablar, escuchando vuestras voces. Eso es. Y bueno, pues vamos terminando este Verbatán de esta semana, que nos ha ocupado el tema de Bilbo Bus y ese conflicto que ha habido, y que el lunes que viene pues vendremos con más temas. Y nada, pues agradecer a toda la gente que ha estado al otro lado y a David también por estar aquí. Y a Taki también por estar aquí e invitarme también a Verbatán. Ese antiguo componente de Verbatán, pero que siempre está ahí, que no es antiguo, que siempre está ahí. Estoy de ojo a la mesa. Pues muy bien, daros un saludo desde mi parte, y si no tienes nada más que decir. Buenas noches, pero que no cambiéis de dial, porque viene enseguida, dentro de media hora, sesión de noche, y esta radio está para que disfrutéis, enteréis de las realidades, de los conflictos, pero que también para disfrutéis de artes como es el cine, gracias a Anne Lindane, que media hora la tenéis con vosotros aquí hablando del cine. Enteros del cine de una manera muy ácida. Eso es. Bueno, pues hasta la semana que viene y hasta la vista. Gabón. Zazpi, listuka da! Larogei garren amarkadako punka gustoko baduzu, entzun ostegunero zazpi listuka da bostetatik seiter ditara! Elkarrizketak! Fanzineak! Euskal Herriko punka! Ostegunero! Ez dago potrorik entzuteko. Esta es la frecuencia.